vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana fijándonos la mirada en Colombia, porque finalmente se hizo el plebiscito, el tan polémico plebiscito que dio un resultado inesperado. Ha ganado el no entre la paz y la guerra, como se dijo en su momento para presentar este plebiscito. Y ha ganado por una exigua cantidad de votos, un 18% de los votantes dijeron sí y un 18% y unos puntitos más dijeron no. Hubo una abstención realmente importantísima, 63%, lo que indica también un detalle para analizar por qué una cantidad enorme de gente no fue a votar en un plebiscito tan trascendental. Y a partir de allí comienza a desarrollarse un escenario que no estaba previsto, porque precisamente se pensaba que iba a ganar el sí y por una abultada diferencia. Y este escenario lleva otra vez a Juan Manuel Santos y a Uribe Vélez, el expresidente, y también a Pastrana, el otro expresidente, a hacer un encuentro en el Palacio Nariño y a partir de eso nace la idea del gobierno colombiano que representa a Santos y esta oposición que hasta ahora venía azuzando al propio presidente y volcando la idea de que cualquier acuerdo con la FARC en estas circunstancias era negativo, sale la idea de que hay que desandar todo lo andado. Por lo menos eso es lo que de alguna manera se visualiza. Y a partir de allí, obviamente la FARC dice que no está de acuerdo con tocar ningún punto de lo que se acordó en La Habana, porque fue ardorosamente trabajado todo ese acuerdo de La Habana. Y por otro lado, Uribe sigue insistiendo de que no está por la labor de acompañar este proceso si no se cambian algunos puntos sustanciales de ese acuerdo. Para hablar de todo esto tenemos a Sergio Segura, el periodista colombiano, y Laura Pinzón, de Marcha Patriótica, ambos colombianos y colombianas en la Argentina, que nos van a dar su visión sobre lo que comienza a desarrollarse a partir de esta semana y de este plebiscito realmente tan negativo para la paz colombiana. Laura, ¿cómo lo ves? Bueno, Carlos, para mí es fundamental que primero veamos cómo justamente este nuevo escenario, esta convocatoria que hace Santos para reunirse con Uribe y con Pastrana y con los voceros del no, responde de alguna manera a cuáles son los reales intereses del gobierno detrás del proceso de paz. Es decir, cuál era efectivamente esa paz de la que Santos tanto tiempo habló y la que tanto tiempo defendió y la que esperaba ganara el domingo, ¿no? La que esperábamos también nosotros que ganara. Y digamos, se entra justamente a hacer más grande esa brecha, a crecer esa brecha, entre los modelos de paz que implica el proceso de paz, ¿no? Entonces, evidentemente, para el gobierno nacional, lo importante no es defender lo acordado, porque lo acordado efectivamente lo afecta, digamos, si bien no afecta al modelo económico del país, si bien no toca muchos problemas fundamentales que hay que tratar en Colombia para hablar del fin del conflicto, tiene muchos avances en ese sentido y muchos avances en cada uno de los puntos, en reforma rural integral, en participación política, etcétera, y son puntos que evidentemente al gobierno no le interesa defender y en los que está dispuesto a ceder, ante los caprichos o ante las exigencias de una derecha como la que llevó adelante la campaña del no y como la que representa Uribe y Pastrana, y con la que no tiene ningún problema sentarse a hablar porque de última son viejos conocidos. Es decir, la foto ayer que ocupó la primera plana de todos los medios de las manos estrechadas de Santos y Uribe no son otra cosa que volver a sentir que nos devolvemos 100 años atrás, donde los pactos como el Frente Nacional entre las mismas clases o los mismos componentes de la élite colombiana vuelven efectivamente a encontrar puntos de acuerdo, si es que en algún momento no los tuvieron. Y evidentemente a ver que a nivel de forma capaz veían dos formas distintas de defender unos mismos intereses, lógicamente que son los intereses, digamos, que defiende la oligarquía en Colombia y en todo el continente, diferente justamente de lo que el pueblo colombiano, de las clases populares en Colombia, o una gran expresión por lo menos, manifestó ayer en las ciudades, saliendo a defender el acuerdo, saliendo a defender que lo que está en el acuerdo no se debe renegociar, que lo que se ha avanzado no se debe desandar, como bien lo dijiste, que hay puntos fundamentales que tenemos que defender y que este abstencionismo, de alguna manera, que nos castiga con el triunfo del no, también tiene que ser una hoja de ruta para nosotros y para seguir construyendo desde otro tipo de construcción política y no solo creer que vamos a ganar en un mes una campaña cuando, digamos, nuestra construcción política va desde otro lugar. Sergio, ¿cómo lo ves vos? No estoy seguro si habría que devolvernos 100 años, tal vez habría que devolvernos por ahí 6 años nada más, sí. para digamos, ver que la alianza entre estas dos élites no es tan nueva y que nunca ha habido un desligue entre estas dos clases. Digamos, si vemos el resultado del plebiscito, a quienes más fortalece son a los conservadores del ala del procurador Ordóñez y de Marta Lucía Ramírez. Los vencidos, y bueno, también claramente a Uribe y a todo el sector del Centro Democrático, y los vencidos vienen siendo las víctimas y la izquierda, porque no logró posicionar un discurso de paz con justicia social que venía, digamos, que venía trabajando desde hace bastantes años. Y también, pues, el resultado del plebiscito tiene que ver con una falencia de pedagogía que hubo porque la sociedad no se sintió interpelada con lo que pasaba en Cuba. Digamos que la abstención de que usted menciona de 63% que no se daba hace 22 años, pues da cuenta de esto. Es una sociedad despolitizada y hay, digamos, un poco compromiso de la sociedad en general para asumir las cuestiones de la política. Y tiene que ver con la guerra ideológica. Es una guerra ideológica perdida en donde se metió el discurso del enemigo interno y del terrorismo, y ese discurso acabó, digamos, con una generación, digamos, con una generación que tenía todo para dar, y eso pasó durante el periodo de la seguridad democrática. De manera que esta alianza entre estas dos élites, pues, tienen varios problemas, y el primero es que el uribismo no tiene un plan B, como vimos digamos, dentro de sus críticas o dentro de sus propuestas. Hay cosas que están incluidas dentro del acuerdo. Eso quiere decir que, digamos, que es un triunfo que ni ellos mismos esperaban, que fue más un trabajo, digamos, un trabajo del hábito de la oposición de su tendencia. Sin embargo, lo que se busca es que se recrudezca el odio a las FARC y que Uribe tome un protagonismo para que la correlación de fuerzas pueda cambiar y no darle espacio de participación política, no solo a las FARC, sino un espacio de participación política a la izquierda y a los movimientos políticos en general. Piedad Córdoba dijo hace unos días que trabajar sobre el estatuto de la oposición era pues imperativo ahora, porque en un país donde la izquierda se le relaciona con el terrorismo, es necesario avanzar en ese tipo de cuestiones. Sin embargo, como vimos, a pesar de que hay un limbo jurídico y político, hay algo de esperanzas de que esto pueda salir adelante, primero porque la gente está en la calle, no solo la gente que votó por el sí, sino digamos, mucha gente que siente que la paz es una cuestión fundamental para el país, y también reconociendo que este discurso de la paz como un derecho universal está siendo avalado por la comunidad internacional. Digamos, el proceso está siendo respaldado por el Papa, por la ONU, por países amigos de Santos y por otros no tan amigos. Vemos que esto no va a ser fácil de revertir. Bueno, creo que por otro lado el tema de la justicia, de la que Uribe tanto ha pregonado para digamos, oponerse a este proceso, tiene que ver con una lectura errónea o poco ética de la justicia, porque se cree que la justicia es cárcel. De manera que pues esa es la justicia que muchos no compartimos. Y bueno, es algo que, desde mi punto de vista, algo que ASFAR no debe renegociar, este punto de la justicia transicional, porque dentro de los acuerdos de paz que se han dado a nivel mundial, digamos que este acuerdo en materia de justicia fue muy riguroso y tiene bastante trabajo. Creo que es algo que no se puede perder. Hay cosas ganadas, hay una discusión, se ganó una discusión sobre la paz en el país, digamos, aunque la votación no demuestra esto, se puso de precedente la paz en la política colombiana, y esto es algo que no pasaba hace mucho tiempo, y creo que es algo que hay que mantener y volver frente a los puntos del acuerdo, porque son fundamentales que haya una capacidad social de defender estos puntos para que no tengamos que devolvernos a la época más cruda de la seguridad democrática y de la persecución política. Dentro de todo lo que hemos estado leyendo estos días, escuchándoles a ustedes y a todas las opiniones, a mí me parece que hay que insistir en ese 63% que no votó. Pueblos enteros que no iban a depositar un voto. O sea, pueblos enteros que no es que, no sé si es despolitización, como vos decís, o es que realmente la gente no tiene ninguna credibilidad en un hecho político que venga del Estado, como es un plebiscito, porque hay que reconocer que este plebiscito lo hacía ese Estado que ha estado durante tantos años y llevándoles la guerra, echándoles de sus territorios. Bueno, ya sabemos, ¿no? Las víctimas, todo lo que ha pasado en cada pueblito de Colombia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿con quién debería hablar Santos no es con todo ese pueblo que no votó? O sea, no es que habría que activar a todo ese pueblo que no sabía realmente que se estaba luchando por este tipo de paz, que han estado escuchando durante tantos años el discurso del terrorismo, de que cualquier persona que luchaba contra los gobiernos era terrorista. ¿No habría que trabajar ahí? Yo creo que ahí hay algo fundamental, y es comprender ese 63% y también el 18% que vota que no, como producto justamente de la historia del conflicto. Es decir, de eso hablamos los colombianos cuando hablamos de que somos hijos e hijas de la guerra. Porque justamente es este no compromiso, este no sentirse propio del discurso, esta victoria citadina del no versus el triunfo del sí en muchas, la gran mayoría de las zonas rurales en el país, demuestra que esa guerra en muchos lugares del país no se siente propia o ni siquiera se comprende. Yo creo que eso fue uno de los grandes problemas a nivel pedagógico, como decía Sergio, que tuvimos en el tema de la campaña, y que son cosas que tenemos que tener en cuenta. No sé si para un próximo plebiscito, espero que no, pero a nivel de acercar esos acuerdos a la gente. Y es que hablábamos del conflicto y de las soluciones al conflicto cuando hay gente que ni siquiera comprende que existe un conflicto en Colombia. Y ahí ya estamos obviando algo fundamental, y es justamente esto, ¿no? Somos una población que durante los años hemos sido descreídos de la política, que cada vez que hablas con un taxista, con un panadero, con el que recoge la basura en la calle, te dice los políticos roban, los políticos no hacen, no importa quién gane, todos se van a robar lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí, en eso éramos tan enfáticos antes de que se firmara, bueno, el punto de fin del conflicto en La Habana y que se dijera que el mecanismo de refrendación lo iba a decidir la Corte Constitucional, y era que nosotros, digamos, desde el movimiento social sabíamos que un escenario como el plebiscito era un escenario muy difícil para nosotros, era un escenario capaz, inadecuado para que las clases populares pudieran avalar ese acuerdo. Por eso fue un mecanismo que para nosotros sigue siendo, o sea, asumimos el plebiscito, asumimos la campaña por el sí y asumimos las responsabilidades de nuestros errores y asumimos, por supuesto, la derrota. Pero siempre dijimos, ese no puede ser el escenario de refrendación. El escenario de refrendación tiene que ser otro. No sé si una consulta popular, no sé si una asamblea nacional constituyente, pero tiene que ser de otra manera, porque el pueblo colombiano no se le puede preguntar, como bien dices, a través de un mecanismo estatal, un Estado en el que no cree, si está de acuerdo o no, porque ya nos demostró que no le importa, que no tiene conocimiento o que simplemente dice que no a partir de unos argumentos que, como decía Sergio, no tenían ningún tipo de validez. Es decir, ahora Uribe se le dice, bueno, proponga, y no tienen que proponer porque, es más, dice, por ejemplo, amnistía a los guerrilleros, bueno, eso ya estaba, tal cosa, bueno, eso ya estaba en los acuerdos. Es decir, una campaña que estuvo totalmente basada en la desinformación y que nosotros y nosotras lastimosamente no estuvimos en capacidad de superar. El planteo que hizo la FARC de que jurídicamente esto, el acuerdo es absolutamente válido, esto fue aceptado por la Corte de Constitucionalidad de Colombia. La pregunta es, ¿por qué no se insiste más en esto? Que el tema es una cuestión de discusión política en todo caso, pero que el acuerdo, desde el punto de vista jurídico, tanto internamente en Colombia como a nivel internacional, es absolutamente válido. ¿Cómo lo ves, Sergio Bowser? Bueno, frente a que la Corte se haya pronunciado, digamos que a favor de, digamos, creo que no a favor del gobierno, sino a favor de un derecho más allá de lo constitucional, porque creo que ahorita el uribismo ha venido diciendo que, además de que se le entregó el país a las FARC, de que se pasó por encima de la Constitución. Y creo que digamos, habría que mirar qué ha ocurrido en los 8 años de presidencia de Uribe y en los 6 de Santos para ver qué ha sido inconstitucional y qué no. Creo que los falsos positivos es una muestra de esto. Y bueno, la Corte da un aval, pero creo que el tema que menciona Laura de la sociedad es fundamental porque y no de la sociedad solo como se necesita más pedagogía para que la sociedad asuma un sí, sino para que la sociedad participe. Y no esa participación de la sociedad abstracta que a veces no se sabe, bueno, la sociedad es tan grande, tan compleja, tan variopinta que no se sabe cómo se puede hacer para que participe. Sin embargo, se tienen que buscar los mecanismos. No tiene que ser los 48 millones de habitantes participando de un debate, pero sí tiene que haber una representación mucho más grande. Creo que eso es fundamental ahorita y no, eso por ahora. Estamos hablando con Sergio Segura, periodista colombiano, con Laura Pinzón, también periodista colombiana, y la pregunta va ahora por el lado de la FARC, ¿verdad? La FARC han quedado a la intemperie en todo esto a partir de este domingo. Se pensaba que si ganaba el sí el lunes iba a haber una amnistía, comenzaba un proceso que no se da. Entonces, en este paréntesis en que ha quedado el proceso, la FARC, con muy buen criterio, han dicho dos cosas. Una, le dan ordenado a su gente a que se replieguen a un lugar seguro, porque evidentemente los peligros están allí, los peligros estaban siempre, pero ahora se han acrecentado. Y por otro lado, se ha dicho, y esto me queda la duda porque ha habido un ida y vuelta con eso, se ha dicho que por un lado estarían dispuestos a rectificar algunos puntos del acuerdo y por otro lado se dijo ya más taxativamente no hay que tocar lo acordado, no estamos dispuestos a tocar lo acordado porque ahí se hizo un gran esfuerzo para acordar eso. ¿Cómo lo ven a eso? Bueno, yo creo que en ese tema de si se renegocia, no se renegocia, qué puntos se dialogan, etcétera, yo creo que es una tensión que está presente, de la cual no vamos a poder saber su definición, por lo menos hasta que termine la semana. Yo no sé qué vaya a pasar hoy. Digamos, el escenario era uno el lunes, otro era el martes, otro era ayer y otro es hoy, para ver cuáles son justamente las determinaciones de la insurgencia, porque yo también comprendo que es una situación muy compleja que después de la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, donde se refrenda con la guerrillerada justamente, o bueno, entre comillas se refrenda, digo, como digamos una palabra, o se consulta justamente a esa guerrillerada si se avalan o no los acuerdos, si se hace de forma unánime, es muy difícil volver a explicarle o volver a comprender como organización militar, político-militar, bueno, hay que replegarse a zonas de seguridad, como dijo Pastor Alape, para, digamos, guardar justamente la vida de los guerrilleros y de las guerrilleras. Y es un algo muy complejo, digamos, porque yo veía bastantes reportajes de donde las armas ya estaban siendo empacadas, los muchachos y las muchachas ya estaban organizando su ropa, sus cosas, sus cambuches para ir hacia las zonas de concentración. Entonces esa inestabilidad o esa crisis política que nosotros podemos vivir desde lo abstracto, en ellos se hace material, digamos. Nosotros capaz no la vimos tan materialmente, vivimos una crisis, todos estamos tristes, estamos impactados, pero, digamos, en esos casos se hace, digamos, cobra una materialidad. Por otro lado, en el sentido de qué se renegocia y qué no, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio. Sí hay algo en lo que para nosotros, y yo creo que para la insurgencia, no debe moverse ni un ápice, es el punto de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Justicia Transicional. Es decir, el logro de comprender dentro de los acuerdos de paz que el castigo para los delitos cometidos por las personas de la insurgencia tiene que ser un mecanismo reparativo y tiene que ser un mecanismo que brinde verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, más no un castigo detrás de las cárceles, hace que este proceso tenga sentido y, por supuesto, y sobre todo en realidad, tenga en la centralidad las víctimas, que yo creo que es lo fundamental. Y así como decía María, son las víctimas quienes tienen que sentarse con el gobierno, no la derecha. Entonces, en ese sentido, por ese lado y por otro, va a ser muy complicado negociar qué es lo que el uribismo quiere negociar, porque ya lo dijo claramente, nosotros queremos que a los militares no se les toque, es decir, que no haya un juzgamiento a los delitos que se cometieron desde el Estado y desde las estructuras paramilitares. Queremos que eso se quede ahí y que los únicos que sean, judicializados, sean los comandantes de la insurgencia. Y eso queda claramente o viola justamente el derecho de las víctimas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Porque ¿esto qué significa? Crear otra vez un relato falso de que las víctimas en Colombia son todas producto de la insurgencia, negando y obviando, pasando por encima, como lo hizo Uribe durante todos los años de su gobierno y como lo ha seguido haciendo desde la oposición supuesta, es justamente no hablar del terrorismo de Estado en Colombia, no hablar del protagónico papel del paramilitarismo en el conflicto colombiano, y sobre todo en lo que ha sucedido últimamente en el proceso de paz. Vamos a escuchar un poco de música y en el segundo segmento seguimos un poco más hablando de Colombia. Sí, vamos a escuchar una canción colectiva por la paz de Colombia. Queremos la paz, queremos la paz, que sea verdadera y que sea social, para que el campesino pueda cultivar y el hijo del pobre pueda ir a estudiar. Queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz, pero no esa paz que solo es capaz de brindarle paz al que tiene más, pero no esa paz que solo es capaz de brindarle paz al que tiene más. Con Benjamín Guzmán para todos los campesinos de Colombia. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz, donde se ha visto una paz para envenenar. Y la ley antiterrorista que tiene de paz en Argentina la aplican y no existen la paz. Porque la paz de Monsanto no es justamente la paz de nuestro canto. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz. Vamos a luchar por esa paz. Hay que subirse a esa paz y ser tenaz. Y lograrla en los barrios, en las calles, en las carreras, organizando a la clase obrera. Porque la paz de Monsanto no es justamente la paz de nuestro canto. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz. No habrá la paz y la justicia, solo un disfraz para vestir esa codicia y un antifaz a la malicia, porque sabemos que no es ciega, y un telescopio para ver esta refriega. Pero se niegan, suprimen y nos maltratan a quien en el fondo de la sociedad les trata. La policía reprime con su macana,

desde hace bastante tiempo y con mucha, con mucha más atención desde hace un año más o menos. Es algo que a veces es un poco difícil de comprender porque Colombia tiene una complejidad geográfica que a veces no es fácil, que no es, como lo vimos en el plebiscito, un país urbano votó en contra de un país rural prácticamente, lo cual da cuenta mucho de los problemas estructurales del país. De manera que es importante que se anunció desde hace unos días que lo más probable es que en unas semanas máximo esa mesa se esté abriendo. El país está a la expectativa porque es una guerrilla con la misma antigüedad que las FARC, 52 años, y han estado pues también en este camino de la solución política. Y para que el país pueda hablar de una paz completa o al menos del fin del conflicto armado, tiene que haber un acuerdo, del Estado con las dos insurgencias. Ahora bien, el ELN es una guerrilla diferente a las FARC y tiene otro tipo, incluso eso es algo que reclama independencia en su proceso, y tiene otro tipo de organización y, aunque tienen cosas similares en términos generales de lo que es la justicia social, pues tiene otra forma de entender el país y otra forma de ver la política, así que es algo que no va a ser un proceso como el de las FARC, pero esperamos que se dé lo más pronto posible y que se culmine con, que culmine con éxito. El ELN, por ejemplo, una de las condiciones que pone es que esté el pueblo en las negociaciones, que las negociaciones no sean con la insurgencia nada más, sino que haya representación de los sectores populares. Sí, bueno, el ELN, a diferencia de las FARC, tiene una connotación de organización política de base, con algunas distinciones de las FARC, menos ejército, por decirlo así, menos combatientes también, por toda la dinámica de la guerra y de acumulación que se ha dado en las distintas regiones. Y una de las peticiones que ha hecho es que ese pueblo, y no el pueblo que representa el ELN, sino la sociedad, tenga la posibilidad de participar de la negociación, que tenga la posibilidad de opinar o de aportar hacia los consensos que necesita el país. Desde hace algunas décadas ha estado el ELN proponiendo la Convención Nacional, y justo ahora, en donde lo que se demanda es participación de la sociedad, porque eso es lo que ese es el resultado del no, ya tenemos que afrontar algo, y es que ganó el no y que hay que incluir a más gente. Si así toque llegar a un consenso con Uribe, hay que hacerlo, porque el acuerdo tiene que firmarse. Es lamentable que lo que pide Uribe sea un alivianamiento jurídico para los militares, porque, como decía Laura, es prácticamente negar el terrorismo de Estado. Y Salud Hernández decía ayer en una entrevista que las víctimas que existen en el país son víctimas únicamente de las FARC, y que el tema de reparación de víctimas, le decía un poco de insultos a José Antequera, que es hijo, que es una víctima del conflicto y que su papá fue asesinado cuando hacía parte del movimiento Unión Patriótica. De manera que lo que se tiene que hacer ahorita, desde mi punto de vista, es que todas esas fuerzas, incluyendo las tendencias verdes y liberales que le han estado apostando la paz, tienen que ponerse de acuerdo en algo, y es no dejar pasar a Uribe desde su acomodo para que él salga beneficiado y toda su tendencia política. Eso solo puede pasar con una voluntad política del gobierno. Y lo que vemos ahora, a pesar de que fue moderado el discurso del presidente el día de ayer, pues seguimos con incertidumbre, porque no sabemos a qué acuerdo van a llegar. De manera que, él se reunió con los principales líderes del no, que son el procurador Ordóñez, el expresidente Andrés Pastrana, que ya tuvo una oportunidad de negociar con las FARC, y en un punto importante de la negociación decidió la salida militar, también muy forzada por el narcotráfico y por el paramilitarismo activo de los 90. Entonces creo que eso es algo que de cuidado y que hay que ver. Dos preguntas que me surgen de esto. La división de la negociación desde el principio entre la FARC por un lado y con el ELN por el otro, que hace Santos, tiende a debilitar la posición de la negociación del campo popular, digamos así. ¿No te parece que así como ahora Santos abre la posibilidad de discutir con el no, con Uribe, con el paramilitarismo, con los pro narcotraficantes, etcétera, podría incorporarse simultáneamente la negociación con el ELN como una forma de suturar esa debilidad justamente, más allá de las diferencias que seguro existen, pero bueno, darle más participación facilita una negociación en todo caso más equilibrada, digo yo. Y la otra cosa es, ¿cuál es el papel de los Estados Unidos? Porque Estados Unidos pareciera haber jugado muy abiertamente al apoyo al sí, al acuerdo. Bueno, no estoy seguro si la solución sea que el ELN se integre al reciente acuerdo o a la reciente negociación con las FARC. Digamos, es algo que incluso ellos han rechazado todo el tiempo, porque dicen somos una organización con otra trayectoria, con otras historias, y digamos que merecemos un acuerdo, una negociación propia. Sin embargo, yo creo que después de este plebiscito el asunto tiene que cambiar. Yo siento que la lectura que tiene que haber ahora es que si se está demandando participación de la sociedad y la gente está en la calle, allí quienes más están hablando de participación de la sociedad tienen que ponerse esa bandera encima y hablar de qué significa que la sociedad participe en un proceso de negociación. Eso es algo que tiene que quedar claro, porque es algo que todavía no se entiende. Sí, no se sabe cómo hacer que la sociedad participe, más allá de que las víctimas tengan unas representaciones, más allá de que hayan foros sobre paz en distintas ciudades. Y eso va quedando en los acuerdos como participación de la sociedad, pero eso es algo muy limitado. De manera que eso es lo que hay que ver ahora, y el ELN tiene que pronunciarse. Digamos que ya lo hizo después del plebiscito. Tenemos un pronunciamiento sencillo diciendo que el pueblo tiene que seguir con la esperanza de la paz, que eran unos resultados adversos, y fue positivo que respetara el plebiscito. No estamos en unos periodos como hace algunas décadas en donde se quemaban las urnas, en donde las insurgencias decían era que había que abstenerse de las elecciones, en donde... Creo que ahorita la política ha madurado un poco en cierto sentido, pero la correlación de fuerzas no ha cambiado. Entonces, eso es lo que tiene que verse. Y finalmente, con el tema de Estados Unidos, pues bueno, Renan Vega hizo una excelente participación en el tema de la Comisión Histórica, en donde habla concretamente de la responsabilidad de los Estados Unidos en el conflicto armado. De manera que es importante y ha sido positivo que hayan apoyado el sí, que apoyen la paz de Colombia. Hay que ver qué intereses tienen también, porque pues bueno, las multinacionales también van a ser beneficiadas con este acuerdo, algunas en muchos territorios, y eso es algo que se tiene que ver. De todas maneras, Estados Unidos también, algunos sectores de la política estadounidense apoyan a Álvaro Uribe y lo han manifestado, así que allá tampoco hay un criterio unificado en cuanto a la paz de Colombia, así que cualquier cosa puede pasar. Ahí hay algo fundamental que quería aportarle a Sergio, y es que el punto, por ejemplo, de solución al problema de los cultivos de uso ilícito, que está dentro del acuerdo de La Habana, para poder discutirse tuvo que sentarse el delegado de secretariado del secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, no se habla de muchas cosas en Colombia sin que esté sentado un representante de los Estados Unidos en la mesa. Eso significa que, primero, lo que decía Renan en su ensayo era totalmente cierto, es decir, el protagonismo, la financiación de los Estados Unidos al conflicto en Colombia es real, y hay que preguntarle, parece pedirle permiso a Estados Unidos para poder hablar de estos temas, ¿no? Pues darle a partir de su supuesta guerra contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y yo creo que de eso depende, en realidad eso responde, el apoyo irrestricto de los Estados Unidos, inclusive cuando Obama habla del proceso de paz como algo, digamos, positivo para el mundo. Toca ver qué pasa acá, porque también es cierto lo que dice Sergio, hay sectores, lógicamente, que son esos sectores también que están llevando a Trump arriba en las encuestas, que por supuesto están del lado de la derecha, que por supuesto están en contra de la paz en Colombia. Pero yo creo que ahí es, vamos a tener que escuchar, aunque no nos guste, la opinión de los Estados Unidos al respecto, ¿no? Porque evidentemente la paz que ellos apoyaban, esa paz de pacificación en el país, de entrada de multinacionales, les conviene y es un negocio. Yo inclusive me atrevería a decir que hay plata puesta en la paz y ellos no creo que pierdan un dólar, así que ahí es fundamental ver eso. Bueno, nos tenemos que despedir, compañeros, Laura, Sergio. Vamos a escuchar un poco de música, pero bueno, vamos a seguir. Espero que sigan viniendo compañeros y compañeras para seguir aclarando qué está pasando, ¿no? Y la paz, en vez de paz negocio, paz muerte, paz con justicia social, ¿no? Y reparación para víctimas. Vamos a escuchar un poco de música. La semilla del amor y de la vida, si será, porque somos esperanza, nunca hemos sido amenaza, si será, pa' que se vaya el espanto de la pobreza y la injusticia, si será. Pa' que por fin llegue el día en que todos seamos familia, así será. Así será, así será, así será. Así será, así será, así será. Así será, así será, así será. Así será, así será, así será. Porque somos la alegría, llevamos la melodía, así será. Para que los gringos entiendan que tan no serán sus. Así será, así será. Que se vayan pa'l carajo y no dejen nuestro relajo. Así será. Esta la soberanía de los hijos de Bolívar. Y así será, así será. Así será, así será. Así será, así será, así será. Así será, así será, así será. Así será, así será, así será. Pa' que pegue la semilla de la fiesta y la alegría. Esta es la soberanía del amor y de la vida. Pa' que se vaya el espanto y nos deje nuestro relajo. Porque somos esperanza, llevamos la melodía. Bueno, y ahora seguimos el resumen latinoamericano y vamos a hablar de este acontecimiento climático que ha ocurrido esta semana, sobre todo en Cuba, Haití, Dominicana y también en la península de la Florida, en Estados Unidos. Se trata del huracán Matthew, que es uno de los con más potencia que ha pasado por toda esa zona en los últimos años y que tiene dos caras esto para analizar. Una es cómo influyó este paso del huracán por lugares como Haití o como la República Dominicana, donde no hay ninguna previsibilidad frente a esto, frente a estos hechos que se repiten año tras año. Y en el caso de Haití, la verdad que ha vuelto a poner a esa población tan golpeada por la política, por las invasiones, por la ocupación y por las catástrofes climatológicas, la ha vuelto a poner en un momento muy, muy doloroso. Hay 23 muertos hasta ahora, pero sobre todo ha arrasado con bienes materiales de la población y sobre todo con edificios, con casas, con las carpas que todavía se conservaban desde la época del terremoto. Y por otro lado está Cuba, como la contracara de esto, donde la previsión y el cuidado de la población es algo fundamental para la revolución, y donde el peso del huracán fue mucho mayor que incluso en la península de Florida, y sin embargo se han perdido bienes materiales, se han destruido algunas viviendas y algunos edificios, y también algunas carreteras, pero no hay ninguna sola víctima. Entonces, esto queremos ponerlo sobre la mesa para hablar de las dos caras. Una, la cara de un país controlado por el capitalismo, y otra, la cara de un país donde está la influencia del socialismo. Sí, por decir algunas cifras, Carlos nos escribía anoche, nuestro compañero Enrique Rolén, haitiano, que nos decía que, bueno, que era desolador, que la destrucción es total en el sureste de Haití, que hay 500.000 personas afectadas y que es tal la ineptitud de esos gobiernos títeres que ni siquiera saben hacer el balance de pérdidas, ni de personas, ni de, como vos decías, 23 muertos, personas muertas, pero no se sabe todavía. Y de estas 500.000 es aproximado, todo lo que se dice es aproximado porque ni siquiera hay un balance. Luego, segundo dato, UNICEF ha dicho que hay un peligro de que 4 millones de niños y niñas en Haití se puedan morir de graves enfermedades. O sea que eso es una alerta de la infancia, ¿no?, de Haití, que ya de por sí, como vos decís, está destruido. Y otro dato a tener en cuenta es que ahora la reconstrucción de todos esos pueblos destruidos, no hay ninguna ayuda, no hay ningún apoyo. Se veían imágenes de Telesur, de los habitantes diciendo, ¿y cómo reconstruimos esto? Yo no puedo solo, decía un señor que tenía toda la casa partida con cientos de árboles, ¿no? Y la diferencia con Cuba es que desde el primer momento no solo hubo previsión, que se sacaron a todas las personas, más de 30.000 personas evacuadas. No, más de 350.000. Claro, 30.000 solo en Baracoa. Más de 350.000 personas entre Santiago, Guantánamo y Baracoa. Claro, en Baracoa eran solo esas 30.000, que Baracoa fue prácticamente destruido totalmente, sino que ahora empiezan desde el día siguiente. El día después estaban arreglando los cables de la luz en Cuba. Estaba toda la ayuda civil y humanitaria del país al pie de guerra para arreglar todos los desperfectos. Y esto de Haití, en Haití en realidad se suma a que no está resuelto ni siquiera el problema del terremoto del 2010. Y todo esto tiene además un impacto político muy fuerte, porque iba a haber elecciones ahora, el domingo 9 de octubre, y quedaron suspendidas. Pero quedaron suspendidas porque a su vez es parte de un conflicto. En realidad se puede decir que hay un vacío de poder en Haití, porque Michel Martelly, el expresidente, se tuvo que renunciar, mejor dicho, renunció una semana antes de que terminase su mandato, sin que se hubiese elegido al nuevo presidente. Y las elecciones que se hicieron, según una comisión independiente en octubre del año 2015, fueron acusadas de fraude. Y la segunda vuelta también fue acusada de fraude, está ya más en abril. Y entonces hay una situación de vacío de poder, de que no se sabe qué va a pasar políticamente, y en medio de una catástrofe realmente impresionante a nivel de la población. Sí, hay que remarcar con respecto a lo de Cuba y cómo enfrenta los desastres climáticos, que no es algo de ahora, ¿no? Eso tiene que ver con conceptos profundos de la revolución, como son la educación, la salud y también estas cuestiones. Recuerdo de haber leído o haber hablado con gente que estuvo en Cuba en la década del 60 o 70 y que siempre se asombraban cuando había huracanes o grandes tormentas, cómo automáticamente no solamente el Estado, sino el pueblo sabía que había que organizarse para tratar de generar las pérdidas menores. Y por otro lado, si bien esta vez no en Estados Unidos no golpeó tanto, pero un país como Estados Unidos, que es la principal potencia mundial económica, militar, todavía las víctimas del huracán Katrina están buscando, muchos de ellos, dónde dormir, dónde pasar la noche, porque Estados Unidos, sea el gobierno de Bush o ahora el de Obama, no les ha resuelto sus problemas después de esa tragedia, ¿no? Otra cosa que hay que destacar de lo de Cuba es la presencia prácticamente una semana antes y hasta el mismo momento que entra el huracán Matthew allí a la zona, de Raúl Castro y de parte del gobierno cubano, poniendo el cuerpo y dirigiendo todas las operaciones de previsión. En ese sentido, realmente hay todo un desfasaje con respecto a otros mandatarios que cuando pasan estas cosas lo único que hacen después es un comunicado posterior. Pero nuestros compañeros que estuvieron cubriendo allí en Guantánamo y en Santiago, la gente nuestra de la corresponsalía de Resumen, nos decían que la verdad que el pueblo cubano tiene tanta relación con su gobierno que cuando Raúl Castro empieza a hablar y empieza a dar las primeras órdenes, todo el pueblo se prepara para estas contingencias con una celeridad increíble. Yo creo que, Leandro, vos insistías en eso de que esto viene de hace muchos años en Cuba, pero eso es precisamente la base de un proceso revolucionario. Eso es cuando nosotros decimos por qué es importante el socialismo, por qué es importante jugarse entero por el socialismo y no seguir defendiendo estas democracias burguesas y este capitalismo que... en la cual, frente a un acontecimiento como este, esta catástrofe, se salvan los de siempre, se salvan los ricos, se salvan los burgueses, se salvan los que viven en edificios blindados, y los pobres siempre pagan el pato. En cambio, en Cuba, esta movilización de tratar de salvar a 360.000 personas que fueron las que fueron evacuadas, indica que el gobierno, y además poniendo el cuerpo el propio presidente Raúl Castro, con sus 83 y pico de años que tiene encima, realmente indica un momento totalmente diferente al resto del mundo. Esto, Cuba se da el lujo de hacer eso y además de mandar médicos ante cualquier catástrofe climatológica en otros países del mundo. Entonces, realmente queríamos destacarlo porque para la gran prensa estas cosas no existen. En cambio, nosotros tenemos que tratar de abonar el terreno de dar información sobre esto, y lo hemos hecho esta semana realmente con presencia de compañeros nuestros allí en el centro de Huracán. Y aprender que se puede, ¿verdad? Que si se quiere, que es una voluntad política, las catástrofes climatológicas se pueden superar. Vamos a escuchar una trovadora argentina, Pilmaiquén Micota, en la canción En el Cauce. Por nacer donde hay un río, tuve yo mucha enseñanza. Aprendí de lo bonito que es dejarse acariciar, mirando pasar el agua que nunca se detenía. Entendí que se podía querer sin amarrar. Por nacer donde hay un río, conocí las libertades de pasear en las orillas y en el fondo del quizás, que nadar contracorriente es a veces insensato y otras veces tiene el gusto de la búsqueda tenaz, y a dejar pasar la rabia, y a dejar pasar la pena, y a correr tras la quimérica mirada del amor, y que entero fluye el cauce hasta dar con otro cauce y fundar destino juntos hacia el mar. Por nacer donde hay un río, me hice fuerte en la enseñanza de soltar las alabanzas al por siempre y al jamás, que el minuto más perfecto no es eterno y que varía, y que el viaje es más hermoso sin represas al andar. Por nacer donde hay un río, paso atenta en los remansos, bailo con los remolinos y hasta puedo naufragar. Resucito cuando el mundo me convida, un camalote, salgo al aire con el dote de volver a naufragar y a dejar pasar la rabia y a dejar pasar la pena y a correr tras la quimérica mirada del amor, y que entero fluye el cauce hasta dar con otro cauce y fundar destino juntos hacia el mar. Y que entero fluye el cauce hasta dar con otro cauce y fundar destino juntos hacia el mar. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Brasil, porque hubo elecciones municipales que fueron para la izquierda, para el PT concretamente, una de las catástrofes más fuertes que ha tenido en los 13 años de gobierno. Perdió 364 intendencias, pero sobre todo perdió la más importante alcaldía, que es San Pablo, y la perdió a manos de un multimillonario que nunca se metió en política y que ahora es promovido por el Partido Socialista de Socialdemócrata de Brasil, de Henrique Cardoso. Y en Río ganó un evangelista de un pequeño partido republicano, pero lo importante es que es un evangelista de la principal iglesia evangélica de Brasil, multimillonaria, su padre por otra parte en todo esto. Pero va a segunda vuelta en este Río. Este caso va a segunda vuelta. En San Pablo no, en San Pablo ganó cuando nada se lo imaginaba, en primera vuelta directamente este millonario. Tampoco le fue bien a Temer, porque el partido, el PMDB, si bien sigue siendo la primera fuerza en Brasil, no tuvo los resultados esperados ni en San Pablo ni en Río, en donde a la segunda vuelta va el PSOL, el partido de izquierda, el partido Solidaridad, de una disidencia del Partido de los Trabajadores. Y bueno, esta es, para el PT ha sido muy duro. Lula dijo, bueno, estas son las bellezas de la democracia, uno va bien, pero trató de minimizar la cuestión. Es cierto que en Brasil las elecciones municipales no están asociadas a los resultados presidenciales. Sin embargo, esto lo golpea a un PT que no solamente ha pasado esto, sino que todo se dio después de del golpe de Estado que vivió con Dilma Rousseff y Temer de nuevo en la presidencia. Con tan mala imagen, llegó a tener apenas un 14% de apoyo y el 73% que está en contra, que ha decidido mejorar su imagen utilizando a su señora esposa, 40 años menor que él, de 30 años, una belleza brasileña, que ahora se va a dedicar a un plan de ayuda infantil. Y también metió a un nuevo ministro de Turismo que está acusado de delitos en la Corte Suprema de Justicia. Pequeños detalles, digamos. Bueno, pero eso es normal. Es normal. En el gobierno, claro, de Temer, el único que no está acusado debe ser el perro de Temer. Pero está claro que, a partir de lo que hablabas vos de los resultados de esta elección, es que de alguna manera le han venido bien al gobierno para lograr la legitimidad que no tenía el golpe. Ahora pueden mostrar, decir, bueno, el PT ha perdido catastróficamente. Y lo peor, la catástrofe más grande que lleva el PT encima, es que no hace una autocrítica. No hay un análisis de qué está pasando. Esto es muy común a los progresistas, a los progresismos, a los gobiernos progresistas que han perdido. Ninguno hace autocrítica. Nadie mira para atrás. Todo es culpa de la derecha. Pero no es solo culpa de la derecha. Es culpa de por qué no analizan estos resultados y por qué también, al igual que en Colombia, hubo una gran abstención en Brasil. O sea, un montón de gente desencantada, lo dice João Pedro Stedile del MST, que está desencantada de la política y de los politiqueros y que no va a votar. Sí, y ahora que hablabas de João Pedro, él escribió un artículo en el que dice también que en Brasil las contradicciones van a empezar a aflorar muy pronto y eso va a desencadenar protestas mucho más grandes de las que hay, porque, sabemos la situación y cuando se empiece a apretar todavía más a los sectores más humildes, esto va a generar conflictos, ¿no? Falta un pequeño datito de que Temer, los argentinos conocemos esto, dijo que la situación de hoy en Brasil, tan dura en el plano económico, tiene que ver con la herencia recibida, se refiere a la herencia de Dilma Rousseff, de la que él también fue vicepresidente, pero no tuvo nada que ver con esa herencia. Bueno, también João Pedro Stedile también habla de la necesidad de una reforma política, ¿no? Es lo mismo que criticamos de Colombia y de otras democracias. Llamar democracias a esos sistemas realmente es ampliar mucho el término, porque no son democracias. O sea, en realidad no hay ninguna representatividad, la gente pierde esperanza en la lucha política. Y lo que hay que hacer es formar partidos. Tú decías, Carlos, que había caído el PT, vos también. Bueno, porque son partidos desvirtuados, que se han alejado de las luchas de la izquierda. Entonces tienes que hacer una reforma y tiene que haber unos partidos que digan claramente una lucha contra el capitalismo. En ese artículo de João Pedro Stedile decía esto, que en esta reforma los partidos tendrían que presentar un programa político, algo tan básico y tan simple como que una organización tenga un programa político que sea claro para que la gente elija o no, y eso demuestra también en Brasil, pero en otras partes de América Latina, lo desvirtuado que está el campo político institucional, electoral, donde... Bueno, vos, Jorge, lo decía, un multimillonario un día acuerda con otra gente y se presenta y gana, y no representa a nadie, pero gana igualmente, y creo que eso es interesante, y cuando uno lee el artículo de João Pedro Stedile, le resulta increíble eso, que los partidos hoy ni siquiera tengan necesidad de presentar un programa político. Este, ¿no?, artículo lo pueden leer en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Y también decir que Temer estuvo en la Argentina, en medio de todo esto, y fue recibido muy estruendosamente y bulliciosamente por la comunidad brasileña que vive aquí y también por las organizaciones populares. Le hicieron un escrache doble, uno frente a la residencia presidencial de Olivos, donde Macri lo recibió, y allí se... regaron las calles con unas ratas de virulana, ratas ficticias, diciendo claramente que el que llegaba era peor que una rata. Uh-huh. Y esto se volvió a repetir en Plaza de Mayo en un acto multitudinario donde el Fora Temer presidió cada una de estas manifestaciones. En ese sentido, Temer vino a la Argentina acompañado de empresarios a ratificar la alianza económica con Macri, pero también a festejar la expulsión de Venezuela del Mercosur y también la incorporación de ambos países como observadores en la Alianza del Pacífico. Y por si fuera poco, Temer después fue a visitar a Horacio Cartes, presidente de Paraguay. Toda la alianza de la triple alianza, como dice Venezuela, en contra de la presencia de Venezuela en el Mercosur. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de Venezuela, porque ahí se sigue moviendo el tablero de la oposición en cuanto a exigir el revocatorio, un revocatorio que la oposición lo quiere antes de fin de año, y el gobierno de Nicolás Maduro ya ha ratificado en varias oportunidades que no se dan las condiciones porque la oposición no cumple con la legalidad que exige este revocatorio. Y también recordar que a fin de año se tendrían que hacer las elecciones para gobernadores en Venezuela. Exactamente. Y el presidente Maduro planteó una cuestión central que dice que el problema de fondo hoy en Venezuela no son las elecciones, sino resolver la crisis económica que afecta fundamentalmente a la población en términos del desabastecimiento que se padece. Y esta situación pone también un poco entre paréntesis de qué pasará, en qué fecha se hará, se definirá la elección de gobernador de diciembre. Bueno, y vamos a escuchar un poco de música entonces. Sí, vamos a recordar a un histórico trovador, Ali Primera, y una canción que viene a cuento y que sigue viva, La guerra del petróleo. granada es petróleo para el yanqui. Soldado vuelque el fusil contra el oligarca. Soldado vuelque el fusil contra el oligarca. En noche, de tumba en tumba, como si fuera peste, mi cuerpo muerto, vivo, el odio que despertaba. Eva Perón resucitada. La conciencia histórica y el delirio poético en una obra teatral que trae hoy y aquí, en los tiempos del rencor, a una mujer inolvidable. Escrita y dirigida por Vicente Citolema. Con Nara Carreira como Eva Perón. Estreno viernes 23 de septiembre, 21 horas, en el Museo de la Fábrica Recuperada IMPA. IMPA. Querandíes 4290. Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Reservas por mail a evaperonresucitada@gmail.com. Más información, Eva Perón Resucitada en Facebook y Twitter. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos que estén bien. Nosotros acá, siempre junto a ustedes, aunque en la distancia, siempre presentes y tratando de difundir la información que nos llega desde distintos ámbitos del mundo indígena. Y bueno, días pasados nos llegó la noticia de la detención de un matrimonio. Él es Antonio Eladio Domínguez y María Gertrudis Encina, pobladores de la isla Pipé Chico o San Martín de Ituzaingó, provincia de Corrientes. Hermanos guaraníes acusados de usurpación en su propio territorio histórico y por intentar evitar el desalojo policial de sus animales. Las comunidades guaraníes de esta zona de las islas y de los esteros de Liberá vienen teniendo diversos conflictos, ya sea con terratenientes o por diferentes temas, y además constituyen realmente un lugar codiciado para las empresas turísticas. Ustedes saben que los esteros de Liberá es uno de los más hermosos sitios de la provincia de Corrientes, muy visitado y muy ansiados. Para informarnos más sobre el tema, conversamos con Miriam Sotelo, de la comunidad guaraní Yajaveré y miembro del Consejo de Participación Indígena por la provincia de Corrientes. Ella nos informó en general cómo estaba la situación en la zona, así que escuchémosla. Lo último que hemos tenido de gran gravedad fue lo de los hermanos de la isla Pipé Chico, que se encuentran en Ituzaingó, que limitan con el peso de Ojiretá. Bueno, ellos han vivido toda la vida en la isla, son originarios de esos lugares, han tenido conflictos por el tema de denuncia de usurpación de su propio territorio, donde vienen los grandes terratenientes, ¿no?, a querer apropiarse de tierras que no son de ellos, y bueno, abusando de esa generosidad que por ahí tiene el correntismo de abrirle las puertas de la casa y dejarlos entrar. Pasan esas cosas en corriente y por ahí el desconocer también los derechos que por ahí uno tiene, pero por suerte esta comunidad estaba organizada, tenía gente que lo acompañaba, hicimos muchísimos movimientos para que ellos pudieran salir, aunque llevaron una semana casi presos, han pasado maltratos dentro de la comisaría, y bueno, fue una situación bastante fea porque son personas muy mayores. Conflictos, tener que pasar en esta altura de tu vida por esta clase de conflicto, la verdad que es vergonzoso y lamentable. Pase eso dentro de la provincia, ¿no?, y dentro de lo que son el territorio que nosotros conocemos, ancestral en nuestro territorio, donde nosotros tenemos nuestro cementerio, donde nosotros tenemos nuestras raíces, nuestras herencias de nuestros ancestros. Es como que a vos te hagan una denuncia porque vivís en tu casa. Y bueno, por ese motivo fueron denunciados y fueron llevados presos sin darles explicación alguna. Después, bueno, está el otro derecho de no reconocer la posesión que también uno tiene del lugar, claro. El maltrato que sufre desde la policía, desde el juzgado de Ituzaingó, de todos los organismos, que hago responsable en ese carácter, incluso a los gobiernos provinciales, porque ellos tampoco no reconocen a las comunidades existentes dentro de la provincia de Corrientes. Eso pasan esas cosas en Corrientes y lamentablemente tener que estar pasando por esa situación como pasaron los hermanos, estar presos en una comisaría que simplemente por reclamar sus derechos, ¿no?, del territorio y todo eso. Bueno, hablando con Miriam, ella nos sigue comentando cuáles fueron las gestiones realizadas para la liberación de este matrimonio de hermanos y por qué todavía, a pesar de estar libres, no han podido regresar a su casa. Se hizo denuncia, sí, se hizo denuncia. Nosotros hemos estado en contacto directo con la gente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hemos hecho denuncia acá en la provincia de Corrientes, que todo es muy lento, ¿no? Pero nosotros hemos logrado con todos los movimientos que se han hecho que los hermanos logren salir de prisión. Ahora tenemos que lograr que ellos vuelvan a su casa porque tienen prohibido volver a su territorio, a su casa, que es algo que es lamentable también, viste, que pasen esas cosas. Pero estamos trabajando en eso, estamos evaluando, estamos acompañando a la comunidad, en este caso a la comunidad Apipé, justamente hoy estuve en comunicación con la Peña Caraí de esa zona, acompañando totalmente a los hermanos. Están muy bien organizados, hay gente que acompaña esta causa y esta lucha. Tenemos acompañamiento legal, se van a presentar denuncia al máximo tribunal de justicia y bueno, si hay que ir más arriba, seguramente que después lo vamos a hacer. Así que bueno, estamos en esa instancia de ir recuperando los derechos que nos corresponden. Esta hermana del CPI nos comenta bastante detalladamente sobre la fundación de Douglas Tompkins, el famoso Douglas Tompkins, que bueno, ya falleció, ¿no?, y otros problemas existentes en la zona. La Reserva Iberá, que tiene 1.300.000 hectáreas, que nace desde la naciente, desde el noroeste de Ituzaingó. Bueno, vino este norteamericano, que bueno, el finado, que ya falleció, Douglas Tompkins, que tiene la fundación de Conservation Land Trust, la fundación que ha donado a parques nacionales gran parte, la totalidad de sus propiedades que tiene dentro de lo que es Iberá. Sí. Bueno, han generado muchos conflictos, ¿no? Desde que ellos han llegado en la zona, en Ituzaingó han desalojado muchísimas personas que han sacado de los lugares de los esteros. Incluso ahora nosotros sufrimos también, nos han quitado gran parte de nuestro territorio, a las comunidades como el Javeré, Nipún, después están las comunidades de Gallo Zapucay, Reserva Abajo, que limita con el naciente del río Paraná, bueno, donde esta fundación ha comprado, ¿no?, a terratenientes, a dueños de estancia, y en ese tiempo que estaban en el mandato político, que han vendido nuestras tierras y no han saqueado, de como ha pasado por años. Pero bueno, lo que esta fundación hizo en estos últimos años también fue mensurar tierras que ya no se podían mensurar, que eran de las comunidades, campesinos que vivían dentro de la reserva, como en el año 2013 y 2014, que hay mensuras donde ellos mensuran gran parte de nuestro territorio y de la mayoría de las comunidades. Y bueno, eso es lo que nosotros venimos reclamando. Creo que en mi carácter de CPI he venido teniendo un contacto con parques nacionales, hemos hecho una nota a la Cámara de Diputados y Senadores para que se trate la ley, para que se respete el artículo 169 de la OIT, de tratados internacionales, el derecho a la previa consulta libre e informada, que no se hizo en ningún caso en la provincia de Corrientes. Finalmente, Miriam nos comenta sobre la falta de atención en general de este tema por parte del Estado y sobre la organización de las mismas comunidades, ya sea a nivel individual como en forma colectiva. Si el Estado, que tiene que hacer velar nuestros derechos y hacernos reconocer, no nos reconoce, entonces nosotros no podemos esperar mucho que se respeten sus tratados, donde grandes empresarios vienen a invertir de puerta para adentro, hacen su negociado, que fue lo que pasó con la donación de parques nacionales, y ellos simplemente salen a decir que no vive nadie en esos territorios. ¿Están organizados esas diferentes comunidades? Sí, están organizadas. Hay muchísimos todavía por organizar dentro de la provincia de Corrientes, porque bueno, el tema de ser reconocido comunidad y el autorreconocerse es muy nuevo dentro de la provincia y tenemos todas esas puertas en contra. porque bueno, no el Estado no nos reconoce, y bueno, pero hay 5 comunidades ya bien organizadas, que vienen 3 más que están en proceso de organización, ya con el tema del trámite de la personería jurídica y todo eso que requiere, ¿no? En el tema del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas también, de reconocerlo a nivel nacional, porque bueno, eso es un derecho también que tienen las comunidades, si ellos quieren estar inscritos en el INAI, o si no, igualmente es un derecho como comunidad reconocerse aborigen. Estamos organizándonos con el tema de formar una federación campesina indígena para poder tener más fuerza nacional. Nosotros entonces, en este acompañamiento hemos tenido, incluso en esta lucha, ¿no?, de la tierra, en estos últimos que estuvieron presos los hermanos, tuvimos en contacto con gente del MTE, con CETEP, gente de gremios nacionales. Después tenemos organizaciones de base dentro de la provincia de Corrientes, que una es muy conocida acá en Corrientes, que es Guardianes del Iberá. Uh-huh. Es una organización de base que acompaña comunidades y respeta sus asambleas, respeta sus decisiones en conjunto. Creo que estamos bien organizados dentro de todo, por eso seguimos resistiendo aún, y creo que vamos por muchos más, ¿no? Y bueno, vamos finalizando este microinformativo, esperando que estos hermanos de las distintas comunidades guaraníes de esta zona puedan vivir siendo respetados sus derechos. Así que nos despedimos escuchando una hermosa canción que se llama Así se baila el chamamé, interpretada por el grupo Los de Imaguaré. De esta manera, les decimos hasta la próxima. Quienes hablan, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. Chamamé, que por la sangre nos llegas, Imaguaré. Préstame ahora tu acento, tu ternura, tu payé. Voy a tratar de contarle a quien no conozca bien el porqué de tu profunda y silenciosa altivez. Hijo fiel de un caballero que se hizo monje después para venir a estas tierras y aprender a bañé. Expresión de un sentimiento que no conoce doblez. Linda cruza de una tierra, patria del yaguareté. Libre creciste en el viento sin renegar de tu fe, y en los campos correntinos te afirmaste en bareté. Desde entonces te conocen, tu chacitón de payé. Mucho te golpeó el olvido y no te pudo vencer. Así te encontró una tarde nuestras ganas de crecer. Desde entonces, para siempre, siempre juntos, chamamé. Que toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrarle a los puebleros cómo se baila en el pampo. Saca a la dama paisano, paseala por la cancha, mientras tiembla la acordeona, el musiquero de la bailanta, falseando al compás. Dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligera, que flame tu bombacha, que flame la pollera de la dama. Pone la dama a un costado y te vas escobillando, mientras la dama taquea y al paso va contestando, zapatea dando vueltas, dale una al revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé, falseando al compás. Dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligera, que flame tu bombacha que flamee la pollera de la dama. ¡Eso! ¡Fuerte ese aplauso para los nahuales! Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Crónicas desde Euskal Herria. Comienza una nueva columna para Resumen Latinoamericano grabada desde Euskal Herria. En esta nueva aporte vamos a tratar de sacar una foto en tres planos para analizar la situación que se está viviendo en el Estado español, en Cataluña y en Euskal Herria o País Vasco. Por un lado, en el Estado español sigue sin haber gobierno, siguen las dificultades y la posibilidad de que se llame a unas terceras elecciones por la falta de alianzas, pero claramente está quedando cada vez más desnudo el verdadero poder económico y fáctico detrás del Parlamento de Madrid o detrás del Gobierno de Madrid, que queda en manos de las grandes corporaciones empresariales, de los grandes grupos políticos y sobre todo de intereses que hablan de la unidad de España y de seguir como se pueda para adelante manteniendo el status quo. Esto es lo que queda claramente delimitado en la crisis que está viviendo el Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto, yo le quito la S y la O, le saco la S y la O, lo dejo en Partido Español, porque la diferencia con el actual Partido Popular es muy leve, es muy, muy, muy leve. A lo mejor en el pasado histórico, si, mirando hacia atrás, a lo mejor se encuentran diferencias, pero actualmente hay muy pocas. Si alguien se había quedado con el nombre de un personaje que hasta hace poco era conocido y que se llamaba Pedro Sánchez, es decir, un tecnócrata joven que pusieron en el cargo del anterior Zapatero, pues Pedro Sánchez ya es historia. Si alguno ya se quedaba con el hombre, pues que lo borre directamente, porque esta persona, claro, se negó a que lo presionen para apoyar o para abstenerse, para que permita un nuevo gobierno de Rajoy, y tuvo que dar un paso al costado. Actualmente el Partido Español, antes conocido como PSOE, es controlado por una gestora donde hay un grupo de gente y aparentemente una persona que ahora se está dando a conocer, llamado Javier Fernández, es la principal cara de un partido que va a la deriva, que se encuentra en grave crisis dentro de sus militantes, porque les cuesta aceptar que van a permitir un gobierno de derecha de su anteriormente principal oponente y actualmente principal socio en la Unidad de España. Entonces permite la actitud de los actuales dirigentes de esta gestora que gobierna en el PSOE terminar permitiendo seguramente a fin de mes, lo veremos, con su abstención en la Cámara de Diputados, al no rechazar la investidura de Rajoy, seguramente Rajoy será nuevamente presidente del Estado español, y bueno, esto permitiría extender mucho más el nivel de opresión y sobre todo los ajustes económicos que exige Europa y que se van a venir en los próximos meses. Va a ser la carta blanca y eso es lo que están esperando, conformar un gobierno para poder seguir en la línea en la que nos tienen acostumbrados. Habrá que ver hasta dónde se difumina el PSOE, habrá que ver Podemos, que sí jugó una carta importante, porque por un lado pasó de Podemos de ser la esperanza de la izquierda más fuerte, pasó a ser el ala izquierda del PSOE, y al dinamitar el PSOE desde adentro, pues habrá que ver cómo se perfilan las fuerzas ideológicas, pero claramente cuando hablamos de izquierda, englobamos a tantas cosas, desde la centro izquierda a la socialdemocracia más rancia, claro, cualquiera puede estar englobado dentro de este término. Habrá que ver, por lo tanto, cuánto falta para que Rajoy sea nuevo presidente de la mano del PSOE, como decimos. Y habrá que ver cuántos militantes le quedan al PSOE después de eso, o en qué se transforma ese partido que antes algunos conocían como de izquierda. En Cataluña las aguas también, vienen movidas. Por un lado, esta semana ya se dio a conocer que la determinación del presidente del Parlamento catalán, Carles Puigdemont, de convocar a elecciones, convocar a un referéndum identitario, es decir, de darle palabra a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, amparados por el Parlamento catalán, donde son mayoría las fuerzas que promueven ese referéndum, en principio sería para verano, para mediados de año del 2017, del siguiente año, y esto, bueno, enciende todas las luces de alarma en las guaridas que promueven la unidad de España, y también, claro, genera un terremoto importante en Cataluña porque obliga a la burguesía catalana a llevar a una actitud que es preguntar, consultar a su ciudadanía qué anhelos de independencia tiene, hasta dónde está dispuesto a llegar, y claro, con el aval del Parlamento catalán, donde las CUP cumplieron un papel muy importante a la hora de forzar a la burguesía catalana y promover la crisis dentro de lo que se conocía como CiU, Convergencia y Unión, que coalición que se partió claramente tras las últimas elecciones. Habrá que seguir también el panorama catalán y para hablar de Euskal Herria también se han realizado elecciones al Parlamento Vasco, claramente como se esperaba, una victoria importante de la burguesía vasca, Partido Nacionalista Vasco de centro derecha, donde el clientelismo, donde la fidelidad y yo diría también el miedo al cambio generó que una gran parte de gente, sobre todo de mayor edad, siga acumulando votos como si fueran caramelos, o sea, como si fuera una estampita en un sobre para darle legitimidad al gobierno del actual lehendakari, presidente vasco Íñigo Urkullu. ¿Qué pasó? La victoria del PNV fue clara, segunda fuerza fue la coalición independentista de izquierdas EH Bildu, y tercera fuerza fue Podemos, que quedó bastante más atrás. Lo curioso del Parlamento Vasco y de las elecciones vascas es que los dos partidos más fuertes en España, es decir, los españolistas como PP y PSOE, quedaron en cuarta y quinta posición, bastante alejados, como unos simples convidados de piedra. Esto que obligaba al PNV a pactar con el PSOE, en su momento pactó con el PP, para conseguir los votos suficientes. El dato curioso fue que, tras finalizadas las elecciones, quedó un diputado en danza en función de algunas correcciones que se habían dado a algunas mesas, a algunas irregularidades y también el voto del exterior, y quedó por diferencia de unos votos, se terminó de saber esta semana que el último diputado que quedaba en danza en Vizcaya, en la comunidad autónoma vasca, terminó siendo para EH Bildu, con lo que no le dan los números a partir de ahora al Partido Nacionalista Vasco para generar una alianza con el PSOE y así poder seguir dentro de sus negocios. Esto genera también un pequeño terremoto importante a nivel institucional, claramente. Vamos a hablar que los ciudadanos están en la calle y las instituciones están en instituciones, como para que nadie piense que está todo mezclado, y lo vemos por televisión, ¿no? Eso es lo que claramente vemos desde abajo. Pero sí genera interés porque obliga a la burguesía vasca, al PNV, o al PNV, como se dice en Latinoamérica, a generar alianzas a tres bandas en el que claramente, según en qué leyes va a entrar también Podemos o Aldugo, como se conoce aquí, o también EH Bildu, porque al no darle los diputados para que solo PNV y PSOE generen pacto para presupuestos y para gobernabilidad segura durante 4 años, esto va a obligar a que, según en qué medidas, haya un pequeño giro hacia la izquierda, obligado a la hora de conseguir aprobar los presupuestos, conseguir gobernabilidad y conseguir que no se generen unas nuevas elecciones. Por lo tanto, ese es el panorama institucional. La foto en la calle es otra, claramente. La falta de trabajo, la precariedad, la represión, la judicialización de la protesta, y en Euskal Herria, por suerte, sigue siendo un ejemplo de manifestaciones o de movilizaciones en menor medida con lo que eran otros años, pero queda claramente en las próximas semanas, donde tendrán dos denuncias importantes lugar en las calles de ciudades de Euskal Herria. Por un lado, una vez más hay que denunciar la vulnerabilidad de los derechos de los presos y presas políticas, la grave situación de 10 presos enfermos en el que la asociación SARE de Ciudadanos convoca una gran manifestación en Donostia o San Sebastián para el sábado 15 de este mes, en el que se va a denunciar la situación gravísima de 10 presos políticos que se encuentran dispersados y alejados a cientos o miles de kilómetros en las cárceles del Estado español y del Estado francés. Presos que deberían estar en la calle o en sus casas, teniendo en cuenta la legislación de tanto del Estado español como del Estado francés, pero que son tomados como rehenes o como chantaje contra todo un pueblo. Por lo tanto, una gran movilización se prevé para Donosti en San Sebastián el 15 de octubre, convocada por SARE para denunciar la situación de los presos políticos vascos, sobre todo gravemente enfermos. Y por otro lado, claro, la fecha de todos los años, el día de la hispanidad, el día del genocidio, el día de la opresión, como es representada el 12 de octubre, es un día en el que la españolidad sale a la calle. En Euskal Herria nunca han tenido mucho lugar, pero siempre las provocaciones vienen de esos pueblos al sur de nuestro país, que es como son cuevas de fascistas en el que se agarran un autobús, un micro, dos micros, y desembarcan en una capital para demostrar su españolidad, sí, por supuesto, protegidos por la policía. Ese acto seguramente se dará en Iruña, ya veremos si se da o no se da, pero las provocaciones están a la orden del día. Frente a esas provocaciones, o frente a la posible y hipotética provocación, ya se ha convocado el movimiento antirrepresivo de Euskal Herria, ha convocado una concentración contra el españolismo en Pamplona, en Iruña, para el próximo 12 de octubre. Por lo tanto, la movilización, o por lo menos el estar en la calle, sigue siendo algo indispensable en Euskal Herria como pueblo. Sigue siendo necesario también plantarle cara a esa imposición y a ese fascismo, como es el españolismo, claro, y en un día tan representativo y tan duro y tan repudiable para toda Latinoamérica como es el 12 de octubre. Por lo tanto, habrá que seguir la situación en los tres planos, seguiremos comentando de aquí en adelante, y para terminar voy a ofreceros una canción de un grupo que es poco conocido fuera de los países catalán. El grupo se llama Shake, y en esta canción que es en lengua originaria, aunque claramente se entiende cuál es el sentido de la misma, se habla de que volveremos a hablar, volveremos a soñar, volveremos a reír, y siempre en nuestra lengua, en nuestro país, y escribiendo nuestro futuro. El grupo se llama Shake y la canción Tornarem. Con esto nos despedimos. Facundo Aznárez, desde Euskal Herria, para Resumen Latinoamericano. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Catalanes, catalanes, catalanes, catalanes. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Et parlo en la llengua que se has oblidat. T'escric amb paraules que segur no entendràs. Tants anys perseguits han quedat a l'oblit. Les cendres del que va ser un gran país. Potser no recordis lo que va arribar a ser. La terra d'on vens, on et creixen les arrels. Som-hi en portar-te de nou cap aquí. Encendre l'espurna d'este nou camí. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua ha tombat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua ha tombat. els balcons del cara són grans ciutats. I pengem banderes plenes de colors estranys. Cultura en silenci, silenci imposat. La història d'un poble que ha estat oblidat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua al combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua al combat. Necessitem més immersió lingüística per tenir un futur capicua. Amb el cap i amb el cor, perquè si llegim del dret i del revés el nom de la nostra llengua, en traurem l'entrellat. Català a l'atac! Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua al combat. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar un poco sobre Palestina, algunos hechos que sucedieron esta semana. El primero de ellos tiene que ver con el fallecimiento de Shimon Peres, quien fuera uno de los ideólogos del Estado de Israel, ex presidente, ex primer ministro, funcionario en diferentes gobiernos israelíes durante casi todo el periodo desde la creación del Estado de Israel. Él fue funcionario, fue miembro de uno de los grupos paramilitares que antes de que se implantara el Estado de Israel ya reprimían al pueblo palestino. Y una consecuencia de su fallecimiento es que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, fue al sepelio de Shimon Peres, estuvo con Benjamín Netanyahu, actual primer ministro, y esto generó un repudio generalizado en el pueblo palestino. ¿Qué sucedió? El domingo pasado, un grupo desconocido abrió fuego contra la casa de Mahmoud Abbas en la ciudad de Ramallah, en el centro de Cisjordania. Hasta el momento las autoridades palestinas no hicieron muchos comentarios o declaraciones al respecto, pero demuestra un poco esta actitud de la Autoridad Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas principalmente, de complacencia con los gobiernos israelíes, sean cual sean, ¿no? Sí, no, y este ataque, este atentado, le siguieron manifestaciones multitudinarias donde el grito más escuchado era Mahmoud Abbas o Abu Mazen, como lo llaman, agente de la CIA, traidor a Palestina. Y esto es algo que evidentemente está allí, siempre vuelve a salir. La Autoridad Nacional Palestina evidentemente tiene relaciones con Israel, relaciones que van más allá de la posibilidad de un diálogo. Y sobre todo este personaje, Mahmoud Abbas, cada vez muestra más su faceta inclinada a sacarse de encima a los sectores más radicales de la lucha palestina y estar abrazándose como se abrazó con Netanyahu, que le agradeció fervorosamente el gesto de estar allí acompañándolo en el homenaje a un genocida como fue Shimon Peres. Claro, en vez de hacer al revés, un acto de no sé si de festejo, pero sí de decir, bueno, ha desaparecido un hombre que nos ha masacrado, ¿no? Y que ha destruido nuestro pueblo un poco más, porque fíjate que ver esa foto del abrazo de Netanyahu y Mahmoud Abbas, ¿no? Después de que Netanyahu acaba de decir que va a volver a construir 300 viviendas más de los presos y presas en huelga de hambre. O sea, es tan contra natura que realmente me quedo sin palabras. Es verdad. También los que criticaron muy fuerte a Mahmoud Abbas fue Hamas, desde la Franja de Gaza, y la Yihad Islámica, y también el Movimiento de Liberación Palestina, que tachó la medida tomada por Abbas de ir al funeral de Shimon Peres como puñalada traicionera por la espalda. También lo que estuvo sucediendo en esta semana fue que La flotilla de la Libertad, que se dirigía hacia la Franja de Gaza llevando ayuda humanitaria, este miércoles una de las embarcaciones, que son veleros, fue interceptada por la Armada israelí. Hay que recordar que dos barcos zarparon el 14 de septiembre desde Barcelona hacia Gaza, y el barco Zeituna, con 13 mujeres a bordo, fue el que interceptado y redirigido hacia un puerto israelí. Esto se conoció a través de las redes sociales y de algunos videos y fotos que se pudieron enviar desde la embarcación. Y frente a esto, los eurodiputados de Izquierda Plural y de Podemos exigieron la protección de los tripulantes y denunciaron el asalto de la expedición. También le enviaron una carta a la alta representante ante la Unión Europea para Asuntos Exteriores, reclamando que se respete la integridad física de las mujeres. El precedente de esta flotilla de la Libertad es la que se dirigió a Gaza en 2014-2015, donde Israel abordó el barco y directamente empezó a disparar y mató a varios de los tripulantes. En este caso, hasta ahora no se conoce que haya habido heridas o víctimas, pero en este barco, el Zeitun, entre otras mujeres, iba Mairead Maguire, Premio Nobel de la Paz de 1976, la escritora norteamericana Noemí Wallace, la parlamentaria neozelandesa Marama Davidson y la diputada española Rosana Pastor. Hasta ahora lo que se conoce es eso, que la embarcación fue desviada hacia un puerto israelí. Pero mientras esto sucedía en el mar, ahí en el Mediterráneo, en la Franja de Gaza continúan los bombardeos de Israel. Uno de estos bombardeos tuvo una consecuencia que todavía no se conoce bien, es que un avión F-16 israelí que volvía luego de bombardear Gaza cayó en el desierto de Negev y murió el piloto y su acompañante sobrevivió. Hasta ahora el ejército israelí no habló del tema. Y también la artillería israelí abrió fuego contra Gaza y no hubo víctimas. El 4 de septiembre pasado, Israel ya había atacado con artillería la ciudad de Gaza, dejando 4 heridos y destruyendo un tanque de almacenamiento, lo que implica un tanque de almacenamiento para una ciudad como Gaza, ¿no? Que es una ciudad que casi no tiene producción de absolutamente nada, bloqueada por Israel económicamente, bloqueada por Egipto. Y por último, recordar que en estos días se cumple el primer aniversario de la Intifada al-Quds, que comenzó hace un año, donde hasta ahora al menos 250 palestinos fueron asesinados y 18.500 fueron heridos por las fuerzas de Israel. Hay que recordar que en la mezquita Al-Quds, la tercera en importancia dentro del mundo musulmán, la población palestina se levantó porque los colonos judíos y el ejército israelí ingresaban a la mezquita a reprimir y a profanar ese lugar que es sumamente importante para el mundo islámico. Así que se cumple el primer aniversario de esta intifada que todavía no termina. Bueno, y también tenemos que denunciar las amenazas que han sufrido compañeros acá en Argentina. Sí, se trata de dos autoridades religiosas del mundo islámico, uno de ellos Mohsen Ali y el otro el Sheikh Madani. Se los está investigando otra vez por el tema de la AMIA. Esta es una venganza clarísima de quienes no pudieron imponer el tema del fiscal Nisman y ahora vuelven a abrir esto de la investigación contra gente que ya en su momento fue interrogada, perseguida y no lograron sacar nada, porque evidentemente no hay nada, es todo humo esta investigación. Pero las autoridades religiosas islámicas y la Federación de Entidades Islámicas han protestado, han hecho una conferencia de prensa este jueves pasado, donde denuncian este paso dado otra vez en una campaña de islamofobia, porque también esto tiene que ver con que se insulta a gente musulmana, que mujeres que usan el pañuelo, o ha habido llamadas amenazantes a entidades musulmanas. Así que desde Resumen Latinoamericano, como siempre, toda nuestra solidaridad con la colectividad musulmana en la Argentina. Por último, para hablar un poquito de Siria nada más, hay que informar que medios de Estados Unidos difundieron que el gobierno de Barack Obama está estudiando imponer más sanciones a Siria, en particular contra oficiales del ejército. Esto se produce en medio de una crisis diplomática mundial entre Rusia y Estados Unidos por lo de Siria. Según los medios estadounidenses, las sanciones se aprobarían mediante el Consejo de Seguridad de la ONU y, además de castigar a Siria, que ya está sancionada por Estados Unidos, estas medidas buscarían cambiar la actitud de Rusia. En la semana, hay que recordar, la Casa Blanca anunció la suspensión de las conversaciones bilaterales con Moscú con respecto a lo que sucede en Siria. Y mientras Estados Unidos hacía esto, Rusia acusaba a Washington de no cumplir sus compromisos y no tener voluntad para la paz en Siria. Hay que recordar que la tregua que habían acordado Rusia y Estados Unidos duró apenas una semana y después de eso comenzó esta nueva gran crisis diplomática. Bueno, nos quedamos con toda esta información, seguiremos la próxima semana y nos vamos a despedir de este programa escuchando música palestina libertaria. Hasta la próxima semana. إن اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني. لا دمت ستذكرني.